www.bemba.com.ar. Proyecto Reír en el Ex Olimpo. Talleres a la gorra. Lunes, circo comunitario. Martes, fotografía, folclore y guitarra. Jueves, teatro, niños y adultos. Viernes, charango. Acércate y participá. Escribinos a proyectoreir@gmail.com. Saber dónde están nuestros pero hijos. Nunca se ha no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad. No está. ¿Dónde están nuestros hijos? Está. Iglesia. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, señores. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Peña Folclórica, sábado 18 de junio de 20 a 24 horas. Músicos en vivo. Parejas de danza. Proyecciones. Pista de baile. Exposiciones. Clase abierta a cargo de Samantha y Anita. En Ex Olimpo, Avenida Olivera y Ramón Falcón, Floresta. Entrada a la gorra. Organiza Taller de Folclore. Proyecto Reír en la Mesa de Trabajo y Consenso del Ex Olimpo. Deja espejo en la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. ¿Dónde nace la locura? ¿Qué se vislumbra segundos antes del fin? ¿Qué hay en la profundidad? Caos interior. Come like this. Things have never been so swell. I have never.

women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Caos Interior. Hoy lunes 6 de junio ya de 2011, 22:20, un poquito más tarde, ¿no? La voz de la conciencia está atareada, trabajando para el programa como debe ser. Y estoy acompañado, Tuco quien les habla, estoy acompañado de un personaje especial. Ya que, como saben, la otra pierna del programa está con algunos inconvenientes, no está pudiendo participar, seguramente nos está escuchando de otro lado y le mandamos un saludo al Quemero, que se va a reincorporar dentro de poco. Pero estoy acompañado de otro Mariano hoy, el licenciado Ferretti, que me acompaña acá para llevar a cabo un programa con alguien que tiene experiencia en radio. Es mucha presentación, me parece. No, se merece más. Le presento al público, que seguramente alguna vez lo recuerda, ha participado en algunos programas, el de Molière, recuerdo, el de Los Tres Chiflados, después de Westergel, creo que también. El del Eternauta. Exactamente. Así que algunos ya lo conocen, pero bueno, seguramente están los oyentes del otro lado diciendo, esa voz la tengo, es Mariano Ferretti, es mi amigo personal, así que... Muchas gracias, lo importante es que sea su amigo, eso es lo más... Y como siempre está la voz de la conciencia, que bueno, no vamos a desmerecerla, pero desde que le dieron micrófono que se cree que es más... Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, basta, ya está voz de la conciencia. Quería mandar un saludito... Basta. ¿A quién? No, viste que Huracán ganó. Sí. Para ahí, como para... Pero no es el 3 de punta, va más temprano. Le quiere mandar un saludo. Un saludo al Quemero, lo extraña voz de la conciencia. La verdad que sí. Bueno. Yo pensé que iba a venir, viniste vos. ¿Se fue el dolor de muela? Se fue el dolor de muela. Mirá. Bueno, listo, voz de la conciencia. Ya está, basta. Suficiente. Así que presentar a voz de la conciencia, que tiene que trabajar, aparte, hoy está con mucho trabajo. Porque este tema, vamos para ir metiéndonos un poquitito, ¿no? Este tema del personaje que elegimos. Que, ¿cómo catalogarlo, no? ¿En qué eje de su vida? ¿Qué casilla ponerle? ¿Qué etiqueta ponerle? Al margen, ¿quién es el personaje? Preséntelo usted. El personaje es John Winston Lennon. Bien. Creo que no me merece más... Más explicaciones. El tema, justamente, trayendo a un interesado por el personaje como es usted. Sí, bueno, sí. Un lenólogo. No sé si lenólogo, pero sí una gran admiración. Bueno, ¿qué pasa? Él ha colaborado con la música del programa, ha traído CDs originales. Así que si alguien está cerca de la radio y quiere hacerse unos CDs, viene a punta de arma, no, y se puede llevar alguno. La puede llegar a pasar muy mal si tocan esos CDs. Pero... Entonces, ¿qué pasa? Usted trajo los CDs originales y esta cosa de la originalidad de los CDs que no permite que uno los reproduzca. Es el problema de la legalidad, ¿no? La legalidad siempre nos está causando problemas. Sí, es uno de los grandes problemas de toda la historia universal. Así que nosotros estamos con esto de poder hacer que la música que usted trajo original, que suena, sí, pero bueno, que tiene esos sonidos especiales, esos sonidos locos, ¿no? Malos CDs remasterizados. Claro. Entonces estamos haciendo que esa música pueda llegar a los oyentes. Mientras, entonces preparamos. Mientras la voz de la conciencia nos dice que está trabajando arduamente, me hace una seña diciendo está todo bajo control. Está todo bárbaro. Está todo bajo control. Mientras preparábamos entonces los temas que vamos a tener como para pasar y demás, y nos acomodamos, vamos a hacer una presentación breve de este personaje chiquitita, ¿no? Una presentación chiquita de un personaje gigante, ¿no? Porque aparte también en el tiempo que tenemos del programa, como decimos siempre, no vamos a poder abarcar la totalidad. La idea no es abarcar la totalidad, sino ir punteando, dialogando a manera de... Sí, acerca de la vida, sí, tanto musicales, que tiene diferentes matices en donde política, poder abarcar, ¿no?, a Lennon, que son interesantes. Política, musical, bueno, también sus amores, su etapa Beatles, su etapa post-Beatles. Sí, una etapa... Siempre fue, para calificarlo de alguna manera, dentro de la imagen de los cuatro de Liverpool, o sea, de los Beatles, yo creo, a mi modo de ver las cosas, que fue el transgresor de los Beatles, sin lugar a duda, tanto dentro de los Beatles como fuera de los Beatles, ya una vez solistas y ya separados. Y también vamos a pasar por esa instancia de la infancia también, ¿no? Una infancia dura. Complicada. Complicada, pero bueno, todo esto lo vamos a ver Mientras la voz de la conciencia está preparando los temas, no sé qué tema. De hecho, escuchamos de fondo un tema de Charlie García que es de John Lennon. Es de John Lennon. Que es como que de alguna manera el que mejor lo define a John Lennon. El tema es. Mirando las ruedas. Mirando las ruedas. Así que este tema estaba. Lo estuvimos buscando durante un tiempo. Lo pudimos. Arduamente. Arduamente. Estaba unas versiones medias malas, pero ya las tenemos ahí. Y le damos, ¿qué le podemos pedir a la voz de la conciencia como para arrancar con algún tema? Yo creo que para arrancar Across the Universe. ¿Qué tema? Across the Universe. Hay una película sobre ese tema. Sí. Muy buena la película también. Muy buena versión la que aparece en Mi Nombre es Sam. Muy Nombre Sam. Mi Nombre Sam tiene varios temas, ¿no? Claro, todos los temas que aparecen en la película es de los Beatles. Bueno, así que vamos con el tema, muy buen tema, muy buena elección Across the Universe. Y para presentar a este personaje, después volvemos, que esta es la etapa Beatles, ¿no? El tema que vamos a pasar. Vamos a tener del último disco de los Beatles, de Let It Be. Que obviamente los temas que vamos a pasar de los Beatles son los temas que fueron creación que él compuso. Exacto. Así que bueno, vamos con el tema, después seguimos con el personaje metiéndonos de por sí en cada detalle. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Faces look ugly when you're alone. women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. Bueno, escuchábamos Across the Universe. Tema 3 del álbum Let It Be. Tema 3. Y también buscamos un poquito esta información que decíamos, ¿no? Esta película que salió en el 2007. Que el guión estaba basado en una historia que fue creada por Timor Clement. Y la frenada tiene 32 composiciones escritas por miembros de los Beatles, ¿no? Sí. Y bueno, hay apariciones especiales. Aparece Bono. Está Joe Cocker, Salma Hayek. Está buena la película. A quien no la haya visto. ¿Usted la vio? Yo la he visto. Y ¿qué le pareció? Y me pareció que es música. Aparte, es de esas películas que, más allá de la historia, tienen ese acompañamiento musical que a uno lo. Una síntesis de la película, ¿de qué trata? ¿O a qué apunta? Un joven de Liverpool que hace un viaje a Estados Unidos buscando a su padre. Y el padre trabaja con Serge, si no me equivoco, en una universidad. ¿El padre de quién? El padre de ¿del personaje? Exacto. Y mientras buscaba, se encuentra con un tipo, ¿no? Y se hace como medio amigo. Y por medio de este conoce a la hermana del chico, que se llama Lucy. Sí. Se mudan juntos a New York y ahí conocen a otra chica, una cantante de rock. Y a un adolescente que también viene... Bueno, es una historia de jóvenes que van armando este tema de... van viajando, ¿no? Musicalmente también, cada uno. Está bueno. Yo recomiendo, sobre todo. Es una película de juventud. Juventud, música, buena música. Uno de ellos va a ser enviado a Vietnam. Está todo este tema, ¿no? Esta trama, porque obviamente la película es ambientada. Hay revoluciones infantiles, digamos, adolescentes, sí. Toda esta cosa. Está buena. Y la música. Que durante los 60. Claro, y todo este tema de acompañamiento de música ¿no? de los Beatles, que acompaña también esa juventud rebelde, sí, bueno. Y demás. Me hace acordar en un momento, con gran comparación, a grandes rasgos y muy amplia, vio Forrest Gump, que es sí, una de sus preferidas. Bueno, vio es la película. Que aparte de ser una gran película, tiene ese acompañamiento musical que a uno lo lleva. Que la hace mejor de claro. Lo que es la trama en sí. Entonces tiene esto, recomendada la película, entonces... que tiene Across the Universe. Across the Universe. Esa es la película que hacía referencia al tema que escuchábamos recién. Y ahora nos vamos metiendo entonces en el personaje que es un poco en la vida, ¿no? En la vida. En la vida de John Winston. Winston por Churchill. Por Churchill. Y que nació el 9 de octubre del 40. Así es. Del 40. En la ciudad de Liverpool. En Liverpool. Que a partir de... del paso, obviamente, de otras bandas también, pero de los Beatles, claro. Es como un lugar, es el... Si los Beatles fueron el boom de así universal de la música, imagínense en Liverpool, que fue donde salieron. ¿Cuánto le deben ¿no? en cuestión turística esta ciudad? Y sí, Liverpool básicamente es una ciudad portuaria, en donde no hay ninguna atracción, salvo que de ahí salieron los Beatles. Tuvo una banda antes de los Beatles, que era The Quarrymen. Los Quarrymen, exactamente, en relación al colegio donde iba él, uh-huh. Él iba a un colegio que de un nombre muy largo que en este momento no recuerdo, uh-huh. Que era Quarry Bank High School o algo así, uh-huh. Y bueno, justamente con compañeros de la secundaria iniciaron una banda de rock and roll que se llamaba The Quarrymen, uh-huh. Que bueno, imitaba mucho a Elvis, era su héroe. Tiene esa famosa frase, ¿no? De antes de Elvis no existía nada. Exactamente. Un gran fanático. También, digamos, quien vive esa época y le interesa el rock, es como que Elvis captura todo. Y Elvis es un fue símbolo el primer héroe musical para muchos, inclusive para los Beatles, ¿no? Ajá. Y bueno, esta familia de él, ¿no? Tiene una infancia... Una infancia dura. El padre trabajaba en los buques. Era un marino mercante que estuvo en la Segunda Guerra. Sí, de hecho, cuando él nace, según varios de sus biógrafos, está la leyenda de que mientras lo llevaban al hospital, fue en pleno bombardeo alemán a Inglaterra, esa noche que él nace de octubre. Después los padres se separan, ¿no? Los padres se separan. Tiene como un tema que hasta incluso él es muy chico, 5 años, si no me equivoco, y lo obligan a elegir entre el padre y la madre. Qué feo momento, ¿no? Y él elige el padre, pero cuando la madre se aleja, la madre se llamaba Julia, uh-huh. La madre se aleja, él se pone a llorar y siguió a la madre. Y la sigue. Y después pasa un tiempo 20 años, dicen, hasta que vuelva a ver al padre, a reencontrarse. Exactamente. Lo cual es bastante duro. Y vivió con sus tíos en la infancia, con sus tíos Mimi y George, ¿no? Sí. Y no tenían hijos propios, entonces como que lo toman. De hecho, la madre siempre dijo, porque quien se encargó como de que la madre de Lennon dé a luz fue la tía Mimi de John Lennon, y fue quien llevó a la madre a dar a luz al hospital en el medio del bombardeo, como le he comentado recién. Y después, bueno, viene este tema que usted me decía, la infancia, ¿no? Con una infancia, sí. Con la tía Mimi, particularmente. Donde ya no, a cualquier persona que no, como que crece sin los padres, es justamente todo un tema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como que siempre le vieron una vocación artística a John Lennon, pero siempre fue muy, en la escuela, muy un chico problemático, por decirlo de alguna manera. Y ligado a la música, aparte de siempre ligado a la música. Y la tía medio como que, si bien lo apoyaba, le decía, tampoco podés vivir. Con la guitarrita no vas a vivir toda tu vida. Que ilusa la señora. Sí, menos mal, una visionaria. Sí, sí, sí. Y tenía un carácter rebelde él. Era rebelde, contestatario, agitador ya desde chico. Tenemos acá algunas cuestiones que dice en ese momento. Dice, una parte de mí quería ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser el músico bocazas y lunático que soy. Pero no puedo convertirme en algo que no soy. Dada mi actitud, los padres de los otros chicos reconocían instintivamente lo que yo era. Un alborotador. Sí. Sabían que no iba a ser un conformista y que influenciaría a sus hijos, que es lo que luego sucedió realmente, de otra manera, bueno, ¿no? De hecho, el padre de Paul McCartney no veía con buenos ojos la amistad del hijo con John Lennon. Dice que hacía todo lo posible para causar problemas en la casa de los amigos que tenía por envidia, porque yo no tenía eso que llamaban hogar. Justamente, una familia. Uh-huh. Aunque en realidad lo tenía. Había 5 mujeres que eran mi familia, 5 inteligentes y fuertes mujeres, 5 hermanas. Aquellas mujeres eran fantásticas. Esa fue mi primera educación feminista. Una de ellas resultó ser mi madre y no sabía cómo enfrentarse a la vida. Tenía un marido que se escapó a la mar en medio de una guerra y no podía conmigo. Por aquel entonces yo tenía solamente 4 años y medio, esto es lo que decíamos. Al final acabé viviendo con su hermana mayor. Aquel conocimiento y el que yo no estuviera con mis padres me hizo ver que los padres no son dioses. Terrible. Gran frase. Terrible el remate de declaración. De esta declaración. Y bueno, y después esa bandita que se va a ir disolviendo de Quarrymen va a ir. Se juntan primero con Paul McCartney, lo lleva a su banda, y después Paul McCartney le presenta a George Harrison, a John Lennon, a George Harrison. Esto ya. Y se forman. Él era más grandecito, digamos. Y tenía 18 años. Él ya iba a un colegio con orientación musical. Porque él a los 17 sufre. Sí, una pérdida que fue terrible para él y un odio interno que calculo yo y después de haber leído varias obras de su vida, mismo de biógrafos o lo que sea, o escritos de él, es un odio la pérdida de su madre, de la manera en que sucedió. Sí. Es algo que para él fue irremediable. A la madre la atropellan en la puerta de la casa un policía que estaba borracho. Estaba borracho, qué raro esas cosas, ¿no? Qué bárbaro. Yo me pensé que en esa. Yo pensé que nada más pasaban en las películas. Sí, en Argentina. Así que iba a decir sí, no, pero pasa en todos lados. Y bueno, fue un odio interno que él nunca pudo llegar a superó en toda su vida. Y después va a dedicar canciones a su madre y demás. Hay una canción en el álbum blanco que se llama Julia, que habla de su madre. Después por ahí. Y otra canción. Que trabaje. Que se llama. Mother. Él ya como solista. La vamos a pasar en breve. Y bueno, después usted decía que conoce a Paul McCartney. Sí. Y durante el segundo concierto de Quarrymen, dicen que se conocen. Paul McCartney que ingresó tocando la guitarra a los Quarrymen, no el bajo como después hizo en los Beatles. La primera canción que escribe, Hello Little Girl, puede ser que es. Sí. Como tiene 18 años también. Y después está Harrison también, otro gran... George Harrison, que mucho... Gran líder de la banda también, ¿no? Un gran músico. Un talentoso que se vio opacado por la figura de esos dos genios que eran, por un lado John Lennon y el otro lado Paul McCartney. George Harrison que se lo valoró una vez disuelto los Beatles, de lo que era él como músico. Y bueno, entonces esta banda y pasando un poco por Lennon, mientras seguimos repasando, vamos a escuchar un temita como para amenizar. Me parece porque perfecto. Es un programa musical también. Ese es el tema de Lennon. ¿Qué tema le parece que escuchemos? A ver qué barajamos como de la conciencia. Y yo creo que el tema Sexy Sadie puede ser del álbum blanco, el tema 5. Qué bien, cómo me gusta, cómo lo pide así, el tema 5 del álbum 2 del álbum blanco, que es doble. ¿Lo tiene la voz de la conciencia? Qué grande. Bueno, escuchamos el tema Sexy Side y después... Y después le cuento una particularidad que tiene este tema. Me gusta eso del programa. Vamos con el tema. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. Bien, escuchábamos ahí, ¿no? El tema Sexy Sadie. Sexy Sadie. ¿Qué tiene para contarme Sexy Sadie? Este tema se lo dedicó irónicamente al Marajashi cuando fueron a la India de la mano de George Harrison. Sí, sí. Donde el Marajashi hizo. Bueno, viajaron muchos famosos. Viajó de hecho también Mick Jagger, Keith Richard y varias actrices del momento. Y parece que el Marajashi se quiso sobrepasar con algunas de las actrices del momento. ¿Qué? Como que él dijo que estoy haciendo acá esto todo un verso. Sí, sí, sí. Y se pegó la vuelta y también coincidió con la muerte del primer productor de los Beatles, que era Brian Epstein. Seductora Sadi, ¿qué hiciste? Engañaste a todos. Engañaste a todos. Te agachaste para que todos vean. Seductora Sadi, rompiste las reglas. Exactamente. Un día soleado, el mundo espera por un amante, ya viene y hace voltear a todos. Seductora Sai, la más grande de todas. Y bueno, y sigue la letra, ¿no? Mire qué historia particular. Sí, es dedicado justamente a esa experiencia que vivió él con ese líder, algo particular, ¿no? Está bien. Seguimos entonces repasando esto que es un poco la vida y obra rápidamente para después meternos sí, un poco más en la obra más profunda, ¿no? Cuando en un momento ya formado y demás, en el comienzo de los 60 se forman, ¿no? Sí. Marcan después toda... Hay unas giras de ellos en Hamburgo. Ajá, las 48 noches. Las 48 noches en Hamburgo. Ajá. Donde, bueno, ahí Lennon tiene su primer acercamiento con las drogas, ¿no? Uh-huh. No le gustó mucho a la tía Mimi que Lennon viaje con 19 años. Y menos a los padres de George Harrison, que tenía 16 años. Claro, consumía anfetaminas también, ¿no? Sí. Para las largas actuaciones y demás. El manager de la banda era Brian Epstein. Brian Epstein. Tuvo gran influencia en la vestimenta esta particular, dicen de que sí, después va la, a ser la vestimenta que ellos lucían al principio, que era de traje, saco y corbata. Uh-huh. A lo que Lennon mucho no le gustaba la idea, justamente de vestirse no así. No quería. No, pero si uno va a los archivos de... La mayoría de las bandas se vestían así. Uh-huh. Era una banda de rock and roll tocando... Claro, sí. De saco y corbata era algo que hoy en día es contradictorio. Pasa que anterior, o en ese momento también estaba Elvis, ¿no? Con el cuero. Y Elvis era el cuero. De hecho, las fotos de Lennon en los Quarrymen era de cuero. Y con el jopo. Algo muy... Muy divertido, si tienen posibilidad de consultarlo. Está bien. Se casa él en agosto con Cynthia. Con quien tiene su primer hijo. Su primer hijo, exacto. Una ex compañera de la secundaria. Una ex compañera que cursaba con él, con quien no ha tenido... Nosotros no hemos tenido, pero bueno. Del colegio, digamos, nosotros. Pero generalmente la gente tiene ex compañeras de la secundaria. Sí, nosotros no es el caso. En el 63 ya estaban con éxito los Beatles. Sí, sacan el primer simple que fue Love Me Do. Uh-huh. Que bueno, ya rápidamente alcanzó los primeros puestos. Fue el boom de la historia de la música, sin duda. Mucho público, grandes figuras, ¿no? De la realeza. Bueno, hay un concierto durante los primeros años de los Beatles. Sí, dígame. En donde ellos van a tocar a un lugar donde estaba justamente la reina de Inglaterra. Ajá. Y varios personajes. Uh-huh. De ese escuadrón tan particular que tiene la isla, uh-huh, ¿no? De la nobleza. Sí, sí. En donde John Lennon, en sus primeras muestras de lo que era provocador y reaccionario hasta cierto punto, dijo: los del fondo, los que están parados, pueden aplaudir. Los de más adelante, que son ustedes, sacudan sus joyas. Un comentario que no le hizo ninguna gracia a esos personajes. Y bueno, después van a viajar a Estados Unidos, van a participar de... ¿Qué banda no participó de él? Ed Sullivan Show. Todos pasaron por ahí. Ahora, un Mateico con más onda, Ed Sullivan, ¿no? Pero usted vio la cara de Ed Sullivan, era un tipo amargado. Para mí le estaban todo el tiempo haciendo una enema. Para mí no le gustaba el rock and roll a Ed Sullivan. No le gustaba la música y el tipo conducía... Porque el formato estaba bueno, pero ¿por qué poner a ese tipo con esa cara de amargado y que pasen las mejores bandas? Bueno, de todos modos el programa estaba muy bueno, ¿no? Creo que pasaron todas las bandas. Todas las bandas. Y ha habido líos con todas las bandas. Con los Doors, con los Stones. Y con Bob Dylan, que hablábamos la semana anterior. Que al final dijo que modifique una letra, le dijo: yo no modifico nada, no fue. Bueno, Jim Morrison hizo lo mismo. Exacto. En Light My Fire, no contesta el pase y él va a la cámara y le grita esa parte. Pero Bob Dylan directamente se bajó, dijo: yo no toco, si tengo que cambiar las canciones, no toco. Y después viene, bueno, mediados de los 60, ya la banda afianzada, revolucionando todo. Sí. Comienzan años de grabaciones en estudio, ¿no? Sacan grandes discos, usted tiene, ahí trajo varios. Y yo creo que el quiebre, o sea, para hablar de los Beatles, todos son buenos discos de los Beatles. Uh-huh. O sea, exacto, no hay una canción que no sea mala. Pero yo creo que ellos... No hay una canción que sea mala. Que sea mala. Ahí está, me expresé mal. Pero creo que el quiebre lo dan a partir del disco Rubber Soul. Uh-huh. Que bueno, ya después de ahí lo que hacen los Beatles en materia musical es algo increíble. Ajá. Realmente. ¿Y de qué tema, cuando empiezan a mezclar digamos, ¿Cuál era la droga de la época en ese momento? LSD, seguramente. Sergio, que Lennon lo prueba de casualidad junto con George Harrison. Sin saberlo, se dice. Sí, mediante un amigo que era dentista. ¿Es un amigo dentista? Se lo mezcló en el café. En una cena que estaban con sus esposas, mientras se cae todo en el estudio. Una cena con sus esposas. Se nos caen las ideas. Sí. Y bueno, prueba el LSD. ¿Qué tema se le ocurre con el LSD? Y yo creo que el tema más lisérgico de los Beatles. Que también tiene película, ¿no? Título de película. Usted dice Losing the Sky. No, Losing no es título de película, perdón. Es gran parte de mi nombre es Sam. La hija se llama Lucy por el tema de los Beatles. Lucy por el tema de los Beatles, él es un fanático. Así que hablando de tema de LSD, lisérgico y demás, escuchamos. Uno de los temas lisérgicos. Uno de los tantos. Vamos a escucharlo, que el público lo pide del otro lado. Ahora venimos también para recordar algunas cositas y ya terminamos con este repaso y nos vamos a meter ahora sí en otras cosas. Que nada, que poco tengan que ver con este paso por paso, sino que vamos a. Su tema, ¿no? La lucha por la paz mundial. Por la paz mundial. Y la persecución que después va a tener. Nos vamos a meter también posteriormente en el tema de la muerte. Y de esto. De este loco, ¿no? Este tipo, mal tipo loco. Un tipo que arruinó la historia. Arruinó la historia. Manchó la vida de muchos, digamos. Porque. Y si matas a un genio, arruinás la historia. Así que nada más, pasemos el tema y seguimos con el programa. One, two, three, one, two, three. One, two, three, one, two, three. Hold on. Now, I'm just going to raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last. Paul's broken at last, at last, at last. He's broke today. Okay. Oh, you ready, Macca? One, two, three, one, two, three. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Picture yourself in a boat on a river, with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Follow her down to a bridge by a fountain, where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Bien, seguimos después de algunos cinco. No quería salir el tema. No, se entremezclaron los temas. Hizo un mix, La Voz de la Conciencia, que está ahí tomando un café. Después de esto, yo vi un café y no sé, se está qué comiendo café una raro. Caja. Se está comiendo una caja de cartón. Qué cosa rara, ¿no? Y ahora que tengo micrófono, no voy a dejar que me blasfemies, ¿ok? ¿Qué término? ¿Qué término? Que me blasfemies. No te juro que no te blasfemio más. Bueno, seguimos. Gracias a la gente que saludó ahí en la página de la radio. ¿A quién le quiere mandar saludos? No sé, estoy intrigado por la persona que mandó saludos. Me imagino quién debe ser. ¿Quién le mandó? El señor ex compañero suyo de la secundaria. Mío. Sí. Dígame, que Cristian Zain. No estoy... Ah, le mandamos un saludo. Sí. A Maxtor. ¿Qué está golpeando? ¿Quién es? No, pero esto ya es. No, esto ya esto es. Esto ya es un caos increíble. Sí, sí. ¿Qué le pasa a la conciencia? ¿Está golpeando ahí? Por favor, estamos al aire. También saludos a los muchachos que estuvieron antes que nosotros de Meridiano 75. Sí. Le mandamos un abrazo a ellos. También vamos a decir algo importante, no tenemos que olvidar que en el 25, ¿no? De 25 de este mes. 25 de junio. Tiene un problema con los meses hoy. Sí, tengo un problema con los nombres de los meses. Hay una. Un festival que se lleva a cabo acá en la radio. Los invitamos a todos el 25 de junio. A partir de las 14, dar bandas en vivo, proyecciones, radio en vivo, con las bandas de fondo. Así que va a estar muy piola, muy bueno. Y la idea es que, bueno, que el barrio, sobre todo, comparta, que se acerquen todos. Y todos los oyentes los invitamos también a participar de esto. Sí, para, si algo para comer. Exacto, va a estar bueno, va a estar bueno. Entonces les mandamos saludos a quienes escriben y demás. Y seguimos con esta parte. Bueno, ya vamos a meternos un poco en esta parte de la lucha, ¿no? Esta lucha social. Podría decirse que de la cual forma parte y... Sí, algo contradictorio, él buscaba lucha social en Estados Unidos. Uh-huh. Es engañado por el supuesto país de la libertad, decidió, una vez ya separado de los Beatles, ir a radicarse al país del norte, uh-huh, con su, bueno, quien era su mujer, Yoko Ono, uh-huh, la causante de la disolución de los Beatles, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera... Bueno, no. Elegante, pero bueno, se radicó. Pero uno elige también. Sí, él no sé qué eligió, pero. Él elige ahí, tiene una. No dude de la elección que él tomó. No, para nada. Digamos, bueno. Estamos hablando de una persona con carácter y por algo habrá tomado la decisión que tomó. Artista, digamos, claro. También como él. Exacto. Y de ideologías algo cercanas a las suyas. Estamos en un momento donde le explico a usted que también no viene seguido La Voz de la Conciencia, le agarra hambre. Por eso los sonidos a los oyentes también, ¿no? Claro. Los sonidos, se está preparando un mate. Siempre es a esta hora. Siempre a esta hora empieza a hacerse un sanguchito y demás. Y nunca con vida. Pero bueno, hay algo que está bueno, es importante. Ahora seguimos con el tema y nos metemos. Pero no quiero olvidarme de esto que está bueno, que es que al final del 68 él aparece en la película de Rolling Stones, Rock and Roll Circus. Sí, señor. No fue publicada hasta el 96, no salió la película. Bueno, el disco creo que también estuvo bastante demorado. Claro, y él forma parte de un miembro de la banda Dirty Mac, que es una grupo, super banda. Sí, formado por Lennon, Clapton, Keith Richards en bajo y Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix. Ajá, que también tiene una colaboración vocal de Yoko Ono en la película. Y en el disco también. En el disco también. Bueno, de hecho, en Rock and Roll Circus, él presenta a los Rolling Stones. Exacto. Y él y Yoko se casan el 20 de marzo del 69. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? En el Peñón de Gibraltar. Qué lindo lugar para casarse. Porque en ningún lado los querían casar. Bueno, hablando de esta banda, hay un tema. ¿Cuál es el tema que tenemos? Year Blues, es un tema de los Beatles. Year Blues. A ver, le pedimos a La Voz de la Conciencia que esté atento y busque Year Blues, que es un tema de los Beatles, pero que lo toca en este caso. Que lo toca caso. En el Rock and Roll Circuit de los Rolling Stones, y con estos genios de la música. Con estos monstruos. A ver, mientras La Voz de la Conciencia busca... Y bueno, vamos a darle tiempo porque ese está comiendo, está masticando ahí algo. ¿Lo tiene? No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Ahora vamos a saber la que se te va a armar. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro que es. No, está. No, sí, yo creo que si La Voz de la Conciencia busca lo va a encontrar. Un Clapton muy joven. Está, se ve en la filmación. Ahí está, ¿lo tiene? Qué lindo que es. A ver si funciona, porque el meme hace decir el nombre al aire y después no lo pasa. Pasémoslo para... Sí, sí, sí, ahí está. Es la versión. Vamos con todo, la escuchamos un ratito y volvemos. Strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, Bien, seguimos entonces con Caos mientras seguimos saludando a la gente que nos escribe en la página de www.lademba.com.ar. Ahí grandes saludos, ¿eh? Se pueden comunicar con nosotros. Ahí Sole es una, le habla a usted, no lo reconoce por el... Va a ser mi próxima socia. Ah, bueno, está bien. Le mandamos saludos, entonces no saben lo que se mete. Está muy bien. Junto con el señor Daniel Martínez también vamos a estar. En un nuevo emprendimiento. En un nuevo emprendimiento. Está bien. Y le mandamos saludos y decía... Y personajes también que saludaron ahí, mandarnos saludos. Di Tulio. Qué querido Di Tulio. Y José, el del buffet, apareció un saludo. A donde vamos siempre a comer unas pizetas. Exactamente. ¿Sí? José del buffet. Y bueno, le mandamos saludos a todos. Decíamos, seguimos con este tema del programa. Mientras usted lo veo repasar ahí... Se estaba algún... buscando justamente... Uh-huh. ¿Dónde estaba? ¿En qué disco estaba uno de los temas que vamos a pasar próximamente? Está bien. ¿Y qué pasa cuando él se casa con Yoko? Y que va a venir esto que para llegar, ¿no?, a este punto social. Él se casa con Yoko y después sigue la consistencia musical y demás de él. Sigue más allá de los Beatles. Sí. Y saca unos discos, ¿no? Saca uno... experimentales, unos álbums distintos. A él le gustaba igualmente mucho todo este tema, ¿no? Sí, más desde cuando, bueno, se contrajo matrimonio con la señora oriental. The Plastic Ono Band. The Plastic Ono Band fue la banda de él, paralela en los primeros años. Uh-huh. Bueno, en el último tiempo de los Beatles, ¿no? Claro. Live Peace in Toronto, 1969. Sí, bueno, un concierto que brindó él. Uh-huh. Justamente con esta cuestión de la paz, ¿no? Sí, el famoso Give Peace a Chance. Give Peace a Chance, cantado desde una cama en Canadá. Ajá, que fue como un himno contra la guerra de Vietnam, sí. También este tema, ¿no? Bueno, desde un primer momento se declaró en contra de la guerra de Vietnam. Y lo que le provocó grandes problemas en los Estados Unidos, ¿no? Y justamente con Richard Nixon. Qué amplio que es también el tema fotográfico, ¿no?, de este momento. ¿En qué lo dice? Que hay fotos que no sé si hay, debe haber muchas, pero hay fotos que son históricas desde este momento, que cuando él está con Yoko y en contra de la guerra, ¿no? Sí, ahora se ven en manifestaciones, mezclado con la gente. Y estamos en un momento aparte modístico, por decirlo de alguna manera, donde aparecen en todos lados bolsos, remeras, camperas, estas fotos, ¿no?, de él con Yoko y sí. Y bueno, la onda vintage, como le dicen algunos. Sí, y este pedido de fin de la guerra, ¿no? De bueno. Hay un tema de él, de hecho, que se. La guerra terminó si tú quieres. Uh-huh. War is over, que es. Bueno, que se usa, de hecho, cuando hay algún tipo de problemas. Uh-huh. Y después hay un tema también que es Cold Turkey, que supuestamente en este tema documenta los síntomas de abstinencia a la heroína. A la heroína. Porque probaba con todo también, ¿no? Hay que decir. Es un tipo que se dio con todo. No hay. Literalmente. Literalmente. Se dio con todo. En septiembre del 69 es un mes trágico. De hecho, también sí. A causa de eso, de darse con todo, le costaba componer. Uh-huh. O sea. No se notaba en algunos momentos. Bueno, pero la droga como que empezó a hacer estragos a la hora de componer un disco. De hecho, su carrera solista no es tan brillante como fue con los Beatles, como él en los Beatles. Claro. Y decíamos, septiembre del 69, un mes y año trágico, momento trágico para los fans como ustedes, la separación, ¿no? Lennon abandona los Beatles. Y en realidad McCartney abandona los Beatles. Es medio común, ¿no? Los dos dicen, ya fue. Fue un tema de guita y bueno, y musicalmente hasta acá llegamos porque más realmente no los Beatles no podían hacer. Uh-huh. O sea, fueron la perfección musical en serio. ¿Y qué pasa en los primeros años post-Beatles? Y en los primeros años post-Beatles, una guerra entre John Lennon y Paul McCartney. Terrible, ¿no? No se llevaban bien, parece. Hay un disco de Paul McCartney que se llama Ram, que él está sujetando una oveja. Uh-huh. Y esa oveja se decía que era John Lennon. Dentro de la iconografía. Después hay un tema de John Lennon que está dedicado a Paul McCartney, que se llama How Do You Sleep, ¿cómo es que dormís? Donde, bueno, fueron críticas y críticas y críticas de un lado y del otro. Aparte de... Pero vale la vale la pena esa guerra musical en donde uno sacaba un tema mejor que el otro. Lo que estaba bueno también, y esto es anterior a este momento que estamos hablando, es que también en un momento hubo una guerra musical con The Beach Boys. Con los Beach Boys. Que los Beach Boys le envidiaban el sonido de los Beach Boys. Porque aparte los Beach Boys, para uno que por ahí tampoco se inundó de la música de los Beach Boys, son temas playeros, ¿no? De rock and roll festivos. Sí, me acuerdo de películas de Michael Fox, como Muchacho Lobo, Arriba de la Camioneta. Pero más allá de esto, hay un par de álbum de los Beach Boys que son increíbles. No, fueron una muy buena banda. Lo que pasa es que, claro, uno viene ahora a decir que los Beatles le envidiaban el sonido, claro, a estos muchachos. Es como que uno no lo puede creer. Es bastante fuerte. Y en el 71 sale el álbum, ¿no? Imagine, que es... El álbum ícono. Terrible lo que logra este el álbum. El tema, el tema en sí es es un himno a la esperanza. ¿Cuántas versiones puede llegar a tener Imagine? No, Imagine. ¿Cuánta gente lo puede haber cantado? Es uno de los temas más versionados y más cantados. De hecho, los Beatles también. Tema de los Beatles. Los cantaron todo el mundo. Uh-huh. Hablando del tema de los Beatles, cantaron todo el mundo. Hoy no vamos a hacer la máquina del tiempo. Yo sé que decir esto nos baja de 100 personas que están escuchando. Al minuto nos va a afectar. Al minuto a minuto, 50 personas apagaron la radio porque era una sección que revolucionó la radio. Sí, increíble. Pero bueno, como no vamos a hacer, vamos a pasar dos versiones de los Beatles por distintos artistas. Uno nacional. Que está pasando mal momento, hace rato. Un poquito más de un año. Se imaginan bueno, que. En realidad es él con una banda que se llama Los Dura Beats. Claro. Que sacaron claro. un disco tributo a los Beatles. Y el otro es de una banda que no pasamos mucho. Me sorprendió con esa banda, realmente. Con Regina Spektor, muy bien. Va a ser un tema de Regina Spektor. Así que primero escuchamos el tema de Cerati, que es ¿cómo se llamaba? I'm Losing You es el tema. Es un tema de Lennon solista que está en el álbum Double Fantasy. Ajá. Y en este caso el último, usted sabe que se publicó, salió a la calle, al mercado Double Fantasy, a las 3 semanas este tipo que arruina la historia lo mató. Mire, que ahora ya vamos a meternos un poquito en eso y después vamos a escuchar seguidito Real Love de Regina Spektor y volvemos ahí sí para ir viendo un poco el final de este paso fugaz que tuvimos. Apasionante. La apasionante vida de John Lennon. Bueno, seguimos, dale. some forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like all they really were doing was waiting for love. Don't need to be alone. No need to be. It's real love, yes, it's real love. Oh, it's real love, yes, it's real love. From this moment on, I know exactly where my life will go. Seems that all I really was doing was waiting for love. Don't need to be afraid. No need to be afraid. It's real love. Yes, it's real love. Oh, real love. Yes, it's real love. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. Bien, seguimos. Nos mandó al aire la voz de la conciencia. Así de una. Mientras estamos charlando, qué lindo, que ya nos vamos a vengar. Escuchábamos ahí entonces a Regina Spektor. Love is Real se llama el tema. Me gustó, vamos a pasar al tipo algo que más. También le habló sobre el amor, Lennon. Mucho. Mucho sobre el amor. Hay una grande frase de Lennon. A ver, sobre el amor. Dígame alguna frase. Espéreme un segundito que me el estoy tratando de acomodar. El amor es sentir. Sentir el amor. El amor es desear ser amado. El amor es pedir ser amado. El amor es saber que podemos ser. El amor es necesitar ser amado. Bueno, de eso trata justamente el tema que pasó. Exacto. Después hay otra frase que él habla del amor, que él dijo en algún momento, todo es más claro cuando estás enamorado. ¿No? Bueno, a veces sí. Después, bueno, habló de un tipo que habló de todo, ¿no? De todo. Se puso a reflexionar sí. De todo. Sobre la vida. Hay una gran frase de él sobre la vida que dice, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y usted que tiene memoria, ¿cuál es el diálogo que tiene él con Forrest Gump en la gran película donde hace una aparición, ¿no? Exactamente. Forrest Gump es invitado a un programa. Uh-huh. Él está hablando de su viaje a China, a jugar China. Al ping-pong. Y dice... le preguntan cómo es la vida en China. Sí. Y le dice que, bueno, empieza a contar que la gente no tiene propiedades y que la gente no va a la iglesia. Y John Lennon le dice, ni tampoco ideologías. Y Forrest Gump se lo queda mirando. Sí, como... Y dice, todo es más fácil si lo intentas. Y bueno, que es una de las frases que contiene la canción Imagina. Que exacto. Y ahí supuestamente, aparte... simpático inglés. Pero aparte supuestamente ahí lo ilumina, ¿no? Claro. Ahí ilumina el tema de todo es más fácil. Todo es más fácil si lo intentas. Es fácil si lo intentas. Así que es gran película, Forrest Gump. Sí. Y estábamos hablando recién, ¿no? Él forma una pareja con Yoko Ono que va más allá de cualquier límite. Sí. Digamos, esto que vos por ahí... Yoko Ono que de alguna manera lo abraza... No es un abrazo de cinco osos. Sí, no sabemos qué palabra, pero lo esto que decías, en algún momento. Esto que decías vos, ¿no? Que bueno, la culpa por ahí... Pero él... La culpa, quizás ella es la culpable, ¿no? De... Sí, bueno, de la separación de los Beatles. Pero esto que él le da también todo ese lugar y que ocupe. Y hablábamos recién de quién es Mike Pang. Mike Pang fue un amante. Pero... Que avaló Yoko Ono. Me vas a engañar, engañame con esta mujer. Ellos lo conocían los dos, ¿no? Era parte de su equipo de asistentes. Sí. Y después de trabajar con ellos 3 años... Ono le dijo, ¿no? Que estaba medio alejado y le sugirió, ¿no? Que tenía que tener una relación física con Lennon. Le gustas demasiado, se dice que le dijo. Mm. Así que, ¿qué cosa esto, no? La pareja que le dice a él... Si me vas a engañar, pero bueno, que sea con ella. Y a ella le dice, dale para adelante. Sí, bueno, Mike Pang no dudó un segundo. La cosa que se fue un año de gira con John Lennon. Y en un momento Yoko Ono se empezó a preocupar porque Lennon sentía más atracción por esta... También oriental, una mujer oriental. Se convirtieron en esta compañera, estuvieron 18 meses. Un poquito más, un año y medio. Un poquito, se tomaron un tiempito, está bien. Bueno. Las 48, las 48 noches de Hamburgo, bueno, los 18 meses con... Claro, y lo animó a que tuviese un contacto más fluido con Juliana, quien era su hijo, que no veía hace un par de años. El hijo que tuvo con Cynthia, uh-huh. su primera mujer. Bueno, es un repaso, ¿no? El tema de la persecución que él tiene con Nixon también no es para dejar de lado. Sí, bueno, como dijimos anteriormente, él desde un primer momento se para no de la vereda de enfrente, sino del barrio de enfrente a lo que fue la guerra de Vietnam. Uh-huh. Recordemos en ese momento, aparte lo que era también este momento histórico... anterior y posterior, donde estaban el tema de los Panteras Negras también, ¿no? Un contexto histórico que, bueno, favoreció justamente a esta lucha de la paz, ¿no? Uh-huh. Lo quieren, hay un intento de deportación, ¿no? Varios intentos de expulsarlo del país. El impacto que tienen dos temas como Give Peace a Chains, sí, y Happy Christmas. ¿No? La guerra terminada. La guerra termina si tú quieres. Entonces, bueno, cree que, ahora, pensemos no en este presidente, lo tétrico que fue Nixon, que se preocupaba por un artista, digamos, mientras mandaba a jóvenes, bueno, cientos y cientos de jóvenes a morir en Vietnam, y estaba preocupado por lo que decían. Es como dice Forrest Gump también cuando va a Vietnam, dice, la mejor generación de Estados Unidos se perdió en esa guerra. Uh-huh. Y qué loco, ¿no? En algunos puntos raros, ¿no? De comparación que no tienen mucho que ver, pero acá, digamos, ¿no? Sin guerra, pero también y también con guerra, ¿no? El presidente que tuvimos bajo una presidencia de facto, como mandó también a varios jóvenes a morir, como mandan, sí, bueno, mató como alguien decide. Mató a la generación que hoy en día tendría que conducirlo. Se encargaron de liquidarlo por distintos, sí, medios, ¿no? Y bueno, y van pasando los 70, escribe 2 libros. Exactamente. ¿Qué libros edita? ¿Usted que los tiene? Yo no los tengo. ¿No los tiene? No los tengo, no. Pero he leído fragmentos. He leído de los libros. Bueno, se dedica también al dibujo. Dibuja, escribe libros, de todo. Sí, pues es un tipo como... es difícil de abarcar, no solo musical, sino también como en deberíamos su hacer filosofía. Varios programas de distintas etapas y artes a las que se dedicó. Y es como todo, es un tipo que se puso a reflexionar en todo, acerca de todo, sobre la vida, como la frase que dije anteriormente, sobre los sentimientos, sobre el amor. Alguien que vivió con mucha tristeza, ¿no? Como habíamos hablado de su infancia. Y él habla sobre el dolor en algún momento de su vida y dice: el dolor es algo que por lo que pasamos todo el tiempo. Nacemos con dolor y el dolor es algo con lo que vivimos todo el tiempo. O sea, es como esa relación que él tiene desde su infancia, desde el hecho está bien, de elegir. Pero acepta, ¿no? Digamos, está bueno porque es una parte de la vida también, ¿no? Vivimos sí. todo el tiempo con el dolor y también lo toma como eso. Estamos llegando de a poco, también por un tema de horario del programa, que nos vamos a extender 10 minutos por la Ola Conciencia, siempre nos lo regala, le vamos a dar después unos besos. Eso se va a encargar usted. Bueno, el tema de la muerte, ¿no? Trágica, este asesinato. Sí. Que, bueno. En la puerta del edificio Dakota. En la ciudad de Nueva York. Ajá. Dakota que aparece en un tema de Los Redondos, ¿no? No va a morir frente al Dakota. El héroe del whisky. Muchos hablan que está dedicado a Charly García ese tema. Sí, también dicen, se lo dedicó en el último recital y yo había leído en algún momento que estaba dedicado a Enrique Sims. Sí. Y en el último recital se lo dedicó. Al mismo que le dedican el blues de artillería. El blues de artillería, exacto. ¿Cómo es la muerte? ¿Quién es este personaje? Personaje que arruinó la historia. Exacto. ¿Quién es este personaje? Un fanático. Mark David Chapman, ¿no? Que hasta el día de hoy está preso. Ya ha pedido sí. dos veces o tres veces su libertad, su libertad no. condicional, pero se le han negado. La próxima posibilidad que tiene para pedirla es en el año que viene, en el 2012. Qué bueno, ojalá que se la nieguen de vuelta, ¿no? Y Yoko, bueno, siempre pidió que no le den la libertad porque no iban a poder estar, nadie que haya formado parte de la familia de Lennon iba a poder estar en paz con este tipo. No, con este tipo dando vuelta. Bueno, la cuestión es que mientras Lennon se paseaba por Nueva York, lugar donde él vivía. Él fue a la mañana y se lo cruzó a este muchacho, le firmó el disco Double Fantasy y volvió para el Dakota y cuando salió. Se fue en su limusín y volvió a la noche. Él estaba con Yoko en ese momento. Sí. Cuando vuelve a atardecer, 7, 8 de la noche, bajan de la limusín y lo cruzan a este personaje, que obviamente ya lo había visto a la mañana. Y este tipo, alrededor de las 5 ellos se van, ¿no? Para una grabación sí. y demás. Y a eso de las 10, 11 menos 10 más o menos, vuelve. Era ya de noche. Y cuando ellos están entrando, caminan hacia la entrada del patio del edificio, aparece Chapman detrás de ellos y dispara 5 balas de punta hueca de un revólver calibre 38. 4 le dieron en la espalda a Lennon y en el hombro. Sí, Un loco. Aparte, termina de disparar y saca este libro que tenemos acá, ¿no? Que es un libro que marcó una generación, que es en los Estados Unidos, ¿no? Exacto, El Guardián entre el Centeno, que es conocido en inglés. ¿Es una novela? Es una novela. En inglés es conocido con el nombre de Catcher in the Rye. Mire usted. Que aparece en infinidad de películas este libro. No estaba al tanto. Sí, aparece en infinidad de películas. Para nombrar un par, lo tiene en un momento el profesor de los X-Men, está dando clases, lo tiene. ¿Con ese libro? Sí, hay una película de Mel Gibson y Julia Roberts que él está como detrás de una gran conspiración gigante y sí. tiene la obsesión de que a cada momento se tiene que comprar, por donde pase y vea este libro, se tiene que comprar la edición que exista. Entonces, aparece en varias películas, es un libro que marcó una generación y que es muy reconocido, un libro de culto. ¿Usted lo está leyendo? Yo empecé a leer esto. ¿Tiene planeado matar a alguien o no? A tanta gente. Pero no. No me van a dar las versiones del libro. Pero bueno, el tema es que después de disparar, ¿qué hace? Se pone a leer este libro. El tipo no es que se escapa. ¿Usted qué hace? Dice, bueno, si mata. No, demuestra el grado de locura que tenía. Y No estuvimos, nos fuimos. Entonces empieza a leer el libro y hasta que llegue la policía. O sea, entregado, ¿no? Una conciencia de lo que hacía tenía, porque si después esperó. Es medio raro todo. Entonces cumplió 20 años de condena en el 2000 este personaje. Sí. En 6 ocasiones le negaron la libertad. La última fue en septiembre del año pasado. ¿Y ahora la va a pedir de vuelta, pero para el año que viene? El año que viene creo que tiene una... Pues, la próxima vez que puede pedir es supuestamente en esa. Y dijo, siento que ahora, ¿no? 30 años después de esto, sí. A los 53 años tengo una mayor comprensión de lo que es una vida, de lo que es una vida humana. He cambiado mucho, estoy avergonzado, ese es mi primer pensamiento, lamento lo que hice. Digamos, claro, qué bueno que incita un poco más a la violencia, ¿no? Sí, el sí. Comentario este, ya está, hacete cargo y no cambia. O sea, decir quédate esto. Quédate ahí adentro, ya está, ¿para qué? Es incitar un poco más a la violencia. ¿Usted piensa que fue un loco el que lo mató por motus propio o hay alguna mano negra detrás de todo usted eso? ¿Qué plan tiene? ¿Qué se le ocurre? Que después de este tipo de persecuciones. Hace pocos años salió a la luz que había archivos de la CIA. En los cuales era peligroso. Era peligroso que este tipo con este pensamiento siga escribiendo temas y sacando canciones y exactamente. Demás. Exactamente. Como él dijo cuando era joven, que podía llegar a alborotar a la gente. Sí, a influir en los jóvenes, exactamente. ¿No? Sí, digamos, no se cortó eso igualmente, digamos, la muerte no cortó para nada. Y bueno, pero yo también de la manera en que muere Lennon, y a la edad que tenía, también eso lo configura también como un mito, ¿no? Claro, es automáticamente la muerte temprana, la muerte trágica. El efecto contrario. Y la corta edad que tenía. Uh-huh. Y que esta gente aparte queda con la cantidad de fotos que tiene en vida, que son, digamos, postales de su vida, sí. Con la muerte se agigantan estas fotos y pasa a formar... No es la imagen... pasa a la eternidad. Ah, la imagen que nos queda no es, digamos, la de, por ahí, un féretro, ¿no? O una imagen de ese tipo, sino todo lo contrario, una imagen dando vida... No una imagen triste, exacto. Sino... Exacto. Y nos quedan unas cuantas cosas, pero estamos llegando al final porque la voz de la conciencia le agarra frío, hambre y le empieza a doler la espalda. Vamos, vamos, vamos. Qué lindo. Ah, está bien. Nos están echando. Está bien. Y tenemos varios temas. ¿Qué sugiere? A ver, ¿qué temas nos quedan? Y si hablamos de la revuelta, de alborotar a la gente. Estaría bueno que poder pasar Power to the People. Exactamente. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Lo tenemos, qué linda que es la voz de la conciencia, la tenemos. ¿Cómo estamos nutriendo de canciones? Porque la voz de la conciencia está un poco escasa de canciones. Y bueno, o sea, hay que ir nutriendo de a poco, ¿no? De a poco. Ahí le pido voz de la conciencia a los CDs que trajo el caballero, no se los lleve a revender en el Parque Rivadavia. Ya desaparecieron. Acá no están, No están ahí. Ahora te vamos a revisar ahora. Sí. Y, puede correr sangre. Sí, vamos, antes de irnos, vamos a recordar unas cositas importantes. Primero, se pueden comunicar acá por Facebook, ¿sí? Vamos a estar subiendo material también al Facebook. Se pueden comunicar a www.labemba.com.ar. Si no, a causinterior@hotmail, también ahí nos agregan y pueden comunicarse con nosotros a través del programa, ¿no? Estamos conectados online y ahí podemos ir hablando. Hay de parra, no sabemos si es señor o señora. ¿Qué pasó? Grandioso el programa, saludos para un compañero de él, Chilfone. La señora de Parra. Ah, es la señora, sí, sí, es sí. Una señora, está bien. A Bani, que pedía Let It Beep, lo vamos a pasar otro día. Bueno, a Luis, que un fanático de los Beatles y de Lennon, obviamente. Que su música, ahí está, qué grande que es la voz de la conciencia. Dice, su música será perpetua y la banda, obviamente los Beatles son y serán la revolución. Fueron, son y serán la revolución musical de todos los tiempos. Un fanático, ¿eh? Tiene un museo ahí en la casa, un museo de los Beatles tiene hecho. Lo vamos a ver. Algún día te voy a llevar a que lo veas. Ah, desconozco. Bueno, te voy a llevar, te vamos a pedir a ver si nos invita y lo vamos a ir a ver. Así que le mandamos saludos a él que estuvo ahí también del otro lado. Esto es una aproximación, como siempre decimos, no podemos abarcar todo, pero la idea es llegar... La mayoría lo conoce, pero por ahí algún dato no conocían o algún tema o alguna versión. Y después vamos a subir más cosas. Y recordar que hay un festival acá el 25 en La Bemba. Estamos en el Olimpo, ¿sí? Sabemos que fue un ex centro de detención, tortura y exterminio. Esas cosas que no hay que olvidar y no se tienen que volver a repetir. Va a haber un festival que vamos a hacer nosotros desde acá, desde La Bemba, el 25 de este mes. La Voz de la Conciencia va a estar seguramente pasando música para todos. Va a haber radio en vivo, proyecciones, bandas. Va a haber algo para comer, para tomar. Se acerquen con la familia, es la idea. A partir de las 14 se van a acercar y la van a pasar bien. Y también vamos a hacerle el favor a nuestro amigo que estuvo el programa pasado, a Pablo Pérez. Recordamos que va a tocar, va a estar de. Trajo a Agarrate Catalina. Sí, esta murga uruguaya, que es la revelación de estos últimos tiempos. Y que, bueno, que van a estar acá Ahora vamos a ver la fecha exacta. Que es... La está buscando, ¿eh? Sí, sí, la estamos buscando. Para mayor exactitud. La estamos buscando. ¿La encontró? Ah, sí, acá está, agarrate Catalina por primera vez en Ramos. El 19 de junio ahí en Ramos, usted que tiene gente de la facultad. Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. En el Colegio Don Bosco, Avenida de Mayo. Teatro Don Bosco, ahí está. 19 de junio a las 9 y media y empieza, terminará ahí pasada la medianoche. Agarrate Catalina, entradas, precios populares de 60 a 80 pesos. 60 la más barata, en estos días que cualquier espectáculo está bastante elevado, es un show realmente interesante, así que para quienes quieran ir a verlo, una buena oportunidad. Ahí en Facebook lo ubican y si no nos avisan a nosotros, vamos a estar acá sorteando algunas entradas también para los oyentes de todos los programas de la radio. Muy bueno eso. Y bueno, nos estamos yendo a comer algo, porque sí. Estamos con un poco de hambre. Saludos también a Anabela que nos ayudó en la producción. Y saludos a la Ola Conciencia, se está durmiendo. Nos vamos con qué tema entonces, con este tema de revuelta de Alborotador. De Alborotador. ¿Y el poder de quién es? El poder es de la gente. No vamos a pasar, no se crean a este grupo mexicano, pues. No, por Dios, Molotov no. Molotov no, tiene un tema también. Molotov no. Pero no, en este caso. Power to the People. Vamos con el tema, nos despedimos y saludos a todos los oyentes, al Quemero, que un abrazo muy grande. Que cualquier cosita estamos ahí para lo que nos necesite y lo esperamos acá en la radio. Saludos, Voz de la Conciencia, despídase por favor del público. Gracias nuevamente por escucharme a todos. Les mando un beso, cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. No es un problema. Quería decir también que no es un problema lo de la Voz de la Conciencia, no es que tiene problema, es así. Es así. Los quiero mucho. Hasta luego. Buen lunes, empezamos muchas ya. Muchas gracias por haberme invitado. No, caballero. Tiene las puertas para abiertas. Mí es un honor. Se abrieron las puertas. Tené tu programa y hacete oír. Escribinos a info.